Yo te miro y se me corta la respiración. A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM 1580, Radio 26 de Julio. Todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233-4848, 4233-5560. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi, colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña y Pablo Capdevila. Nuestro operador, Nicolás Álvarez. Nicolo, Nico para los amigos. Nuestro Twitter, @BPG2020. Facebook, Base Política de Gestión 2020. Nuestros teléfonos son, como dijimos recién, 4233-4848 y 4233-5560. Bueno, tenemos con nosotros el agrado de presentar a Marcelo Hurta, del bloque Cambiemos por el Partido Radical, y la verdad que nos gustaría que te vayas presentando vos también, que estás para como consejero escolar en el primer espacio, pues, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo a toda la audiencia. En primera instancia, es un gran honor para mí estar en este momento acá con ustedes y, bueno, poder hablar de los diferentes temas de educación, temas importantísimos para el futuro del país, ¿no? Bien, la pregunta clásica sería, ¿por qué querés ser consejero escolar? Pero vamos a volver antes. Contanos un poco de vos, que sos una persona que viene de origen de la UCR, o sea, de la Unión Cívica Radical, pero contanos un poco tu historial dentro de estos últimos años, como para presentarte por qué, digamos, de alguna manera, a raíz de ese historial, querés ser consejero escolar. Bueno, en primera instancia me llevaron mis amigos, para mí es un gran honor, la gente de mi lineamiento, del partido, estamos en el espacio de Cambiemos. Así que, en cuanto a mi historial, yo soy profesor titular de diferentes colegios en Perón, en San Vicente, y este cargo es muy importante y me honra esta situación, porque indudablemente la educación hay que mejorarla. Hoy de infraestructura, la falta de limpieza en los colegios, la falta de nivel académico, la falta de calidad educativa, hace que tenemos una educación en la cual hoy no da igualdad de oportunidades. Mire, nosotros estuvimos 12 años consecutivos, años anteriores, donde el Estado nos decía contención y permanencia. Y no, nadie se fijaba en el nivel académico, en la calidad educativa. ¿Y eso qué hizo? Hizo que los alumnos no puedan tener las mismas oportunidades para el día de mañana. Nosotros esperamos mejorar la educación y poder que todos los alumnos tengan ese privilegio de algún día ir a la universidad o una alta casa de estudio, o si quieren ser lo que sea, pero que tengan los conocimientos necesarios. Los 12 años anteriores fue una gran trampa. El tema, no, las autoridades propiamente nos decían a nosotros, contención y permanencia, y nivel académico. Entonces las escuelas se transformaron en depósitos de alumnos donde no se venía a aprender, y realmente las escuelas tienen, los alumnos tienen que aprender y los docentes tienen que enseñar. Hoy el plan alimentario es importante, es fundamental el SAI, el servicio alimentario, pero los chicos tendrían que comer en las casas. Y para eso tenemos que lograr las condiciones de que los chicos vuelvan a comer en las casas, que los padres tengan un trabajo digno y que las escuelas realmente den un porvenir, den un mañana y den el conocimiento necesario para que los alumnos puedan encontrar soluciones para su vida, ¿no? Sí, hoy estaba leyendo, escuchando una noticia en último momento que estamos en un nivel de pobreza del 28,6. O sea, ha bajado la pobreza en Argentina, no es mucho, son 600.000 personas que han salido de la pobreza. Y eso hace un poco a lo que vos decís, y disculpame que te trate no, vos. No, por favor. A lo que vos decís respecto a que los chicos no vayan a comer a la escuela. O sea, tenemos que lograr esa educación. Y es cierto también de que se perdió la educación de los premios y castigos. La vida es premios y castigos. Y no tiene por qué no ser la educación. Hoy estaba leyendo, y me gustaría saber tu opinión, que ya están oponiéndose a las pruebas evaluativas de los docentes de fin de curso de ellos. O sea, cuando se reciben hay una prueba evaluativa. Tal cual. Y hoy ya estaba escuchando que estaban en contra. Es increíble, mucha gente busca la política del primer esfuerzo. Y si nosotros no nos esforzamos para conseguir un trabajo, no nos esforzamos para estudiar, dándole todas las condiciones, inclusive ayudando de mejor forma al que menos tiene, ¿no? Porque lo que hace la educación es justamente resguardar la igualdad. La democracia es el gobierno de todos, no el gobierno de algunos. Y sobre todo tiene que cuidar al que menos tiene. Por eso es urgente, necesitamos una educación de calidad. y todo esto se va a poder conseguir con políticos honestos. Si los políticos cuando llegan al poder, en vez de lograr el bien común, se enriquecen con la cosa pública, va a haber menos colegios, menos hospitales, y sobre todo acá haciendo referencia a lo que vos decís de, de los planes y de las evaluaciones a los docentes, esto es como un diagnóstico. Cuando uno va a un médico o tiene una enfermedad, el médico le pide diferentes análisis para hacer un diagnóstico y para saber de ahí dónde partimos para tratar de solucionar la enfermedad. Esta es la situación. Es increíble, hay muchos sectores reaccionarios, muchos sectores sindicales, quizás muchas cajas, que en vez de estar para lograr el bien común o representar a los trabajadores, sobre todo los sectores sindicales, defienden corporativamente cosas que no tienen nada que ver con el bienestar de la gente. Tenemos que tratar de evitar eso. Tenemos que, la educación pública tiene que ser una educación de calidad, tiene que estar al servicio del pueblo, tiene que estar al servicio de la gente. Y eso lo vamos a lograr haciendo un diagnóstico, cambiando la infraestructura, eligiendo gente que cuando llegue al lugar de poder logre el bien común. Y bueno, ese es el desafío que tenemos nosotros. Porque incluso también dentro de todo el ámbito docente hay una infinidad de sindicatos también, ¿no? Es que digamos que son dos o tres que se pueden sentar en una mesa y ponerse de acuerdo. Cuando uno quiere una cosa, al otro se le ocurre otra y en realidad nunca estamos avanzando, ¿no? Ni en la defensa del trabajador ni en el sistema educativo en sí. En el gobierno de Scioli, todos los días casi había paro. Era algo increíble, no se paraba más. Los sindicatos tienen que resguardar la integridad de los trabajadores y tienen que defender los derechos de los trabajadores. Pero los paros no pueden ser eternos. El artículo 14 bis habla del paro y la movilización y el derecho a estudiar. Claro. Entonces, constantemente había paro, constantemente se afectaba la continuidad académica, constantemente los chicos no tenían clase, los pibes no tenían clase. ¿Y eso a dónde íbamos a llegar? Pero eso fue hasta que Scioli arregló con Cristina. Ahí se terminaron los paros. Ah, sí, sí, desde ya. Sí, o sea, sí, ¿no es cierto? Hay una cosa que es increíble. Yo estaba leyendo un artículo que estaba comentando antes y, bueno, no lo voy a leer porque nos vamos a quedar cortos. Pero hoy los grupos progres, entre comillas, y donde incluyo quizás a los grupos pseudo de izquierda y muchos que dicen que son progres porque son kirchneristas, son los más reaccionarios. Tal cual. Son los más conservadores. Porque se oponen a cualquier cambio. Es increíble, eso realmente es así. Elegir un camino que no corresponde, elegir un camino del caos, del terror, por decirlo así. El paro es un derecho constitucional, pero el paro, siempre paro, no sirve. No, pero aparte están... ¿Cuál es la propuesta? Yo les pregunto cuál es la propuesta. Claro, estuvieron en desacuerdo con lo que fue en su momento la evaluación de los alumnos. Sí. No veo el motivo por el cual no se podían evaluar alumnos. No se echó a ningún alumno. Y la boicotearon. No se echó a ningún... Sí, por supuesto. Igual hubo una gran parte que fue y hizo la prueba. Pero no se echó a ningún docente. Las evaluaciones sirven para saber dónde uno está ubicado y para mejorar. Teóricamente para mejorar. Pero por lo menos para saber dónde está ubicado. El otro día tuvimos, durante un mes prácticamente, el tema de las tomas de las escuelas. Si bien es en Capital, no generalmente o no, me gustaría también saber tu opinión al respecto. Bueno, para mí, acá hay un problema muy importante, la política partidaria dentro del colegio. Yo soy profesor de educación cívica, así que estos temas son los que manejo cotidianamente. Entonces, ¿cuál es el límite? Mire, el artículo 5 y 6 del Estatuto Docente tiene prohibido al docente hacer política partidaria, pero sí enseña lo que es la política. La política es toda actividad humana que rige un ser racional para modificar, conservar o derogar el poder. Y el poder es su reacción de mando y obediencia. Ahora, nosotros como docentes no podemos inculcarle una idea política al alumno. El alumno sabrá por su tradición, por su formación, por sus padres, por su idiosincrasia, a qué partido va a apoyar. Pero hay muchos sindicatos y muchos docentes que mezclan esta situación. Y meten la política partidaria dentro de los colegios. No puede ser eso. No puede ser. La educación es libre, laica y tiene que ser apartidaria, sí enseñar lo que es la política, sí enseñar lo que es el Estado, sí enseñar lo que es la división de poderes, pero hay que respetar al educando, al alumno, que venga con su idea política, que la vaya fabricando él. Nosotros le tenemos que dar la idea de para qué sirven los partidos políticos, para qué sirven las instituciones, para qué sirve la división de poderes, pero está prohibido inculcarle una idea política a los alumnos. Y esto está pasando. Es una gran vergüenza y un gran atraso, ¿no? Es un atraso fundamental en lo que es la formación democrática de los pibes que recién se están haciendo al mundo. Y justamente, volviendo atrás en el tema que decíamos, ¿dónde está la línea, no? ¿Hasta dónde le vamos a permitir que tomen una que hagan una movilización o tomen una escuela, no? Que ya de por sí no está bien que la tomen. Porque cuando fueron a las elecciones que tienen ellos en los centros de estudiantes, solamente fueron a votar el 9% de los que estaban empadronados, y del 9%, el 6% querían seguir estudiando y el otro 3% eran los que siguieron la toma. Entonces, ¿dónde está el derecho de los que no querían ir a la toma de la escuela, no? Es así. Mire, el centro de estudiantes es una institución fundamental dentro de las escuelas. Qué bueno que los alumnos empiecen a practicar la democracia en los colegios. Pero la democracia no es romper, la democracia no es... La democracia es tener ideas y ayudar a la gente y sobre todo vos representás a quien corresponda. Claro. Esto es la democracia. Ahora, ¿qué pasa? Hay grupos radicalizados en los centros de estudiantes que en vez de hacer democracia, transforman la democracia en una demagogia. Tal cual. Entonces, es importante que los centros, que se cumpla con la ley, que los directores acompañen la conducción cívica o que orientemos a los jóvenes para que realmente los colegios y los centros de estudiantes sean instituciones fundamentales y sirvan para el bien común, justamente. Sí, bueno, sí. No, yo lo que digo respecto al tema de las tomas, todo lo que vos decís, o Iván, el tema político... Los chicos están muy bien. De hecho, vamos a partir de la base, los chicos a los 16 años pueden votar. Entonces mal podemos decir no hagan política. Eso es una realidad. Los chicos. No estoy hablando de los docentes, sobre los chicos. Sí. Ahora, también es cierto que no se puede tomar una institución pública que es mantenida por todos, con los impuestos de todos y para que estudien todos. Independientemente de que haya un grupo que diga que sí, no se puede tomar una institución pública. Tal cual. Y lo otro tema es... en términos generales, yo creo que los chicos pueden ser participativos de los planes de estudio, pero no son decisores. O sea, ellos no pueden, bajo ningún concepto, pretender darle praxis al docente, o por lo menos a quienes están manejando la política educacional. Eso es indudable. O sea, la potestad la tiene el Estado, la tiene el ministro, él baja el alineamiento de educación y el alumno... Se puede quejar. Pero bueno, yo me tengo que operar y voy claro. Al médico y le digo, bueno, vení, yo te voy a explicar cómo me tenés que operar. No. Claro, sí. O sea, vamos a un juicio y yo le digo, abogado, mira, vos me tenés que defender de esta manera. No. Entonces, el alumno puede escuchar, como cuando vos vas al médico y decís, bueno, ¿qué me va a hacer? Bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Y qué solución voy a tener? ¿Le parece que tiene que ser de esta manera? Pero después opera el médico. El grupo de docentes, el especialistas, derecho, son los que el que derecho siguen. Constitucional es el paro y la movilización, artículo 14 bis. Cuando los trabajadores, una entidad gremial, pero no tomaron colegio. No, obviamente. No tomaron, además que por un porcentaje mínimo. Además que afectamos el derecho de aprender y de enseñar. Porque incluso aprendiendo que cuando salgan de la escuela van a ir a hacer lo mismo cuando les toque vivir fuera de la escuela en la sociedad más grande, que está justamente donde caminamos todos los días. Dos comentarios. Más allá de algunos vandalismos que hubieron, que podemos considerarlos de menores cuantía, y donde yo haría responsable a los padres de sus alumnos, por lo menos a los padres de los chicos menores. Por supuesto. Hay un hecho muy grave en el Pellegrini. Un hecho muy grave que hoy denunció el rector, que una violación. Dentro de Pellegrini. Qué barro, sí. Hubo una violación. Y justamente el rector dijo que es un delito privado, tienen que intervenir los padres de la persona. Es un delito de instancia privada. Exacto, sí. Tienen que intervenir los padres. Pero lo más lamentable del caso es que eso se sabe y el centro de estudiantes no hizo nada. Y tampoco hicieron nada aparentemente, digamos, para evitarlo. Lo cual hoy decimos, ¿de quién es la responsabilidad de que una violación dentro de un instituto del Estado, que no estaba en ese momento bajo, digamos, el régimen del Estado y tomado por particulares? Claro. O sea, ahí tenemos un problema muy grave. Es grave. Y es un tema para que realmente se analice con profundidad, más allá del hecho desgraciado, porque la violación es un hecho perverso, desgraciado, sin ningún tipo de justificación, porque ni aunque la chica hubiera salido y lo hubiera provocado, la violación es algo que se permite. Está fuera de cualquier discusión. Pero realmente estamos hablando que sucede en un estamento del Estado, ¿no es cierto?, donde el Estado perdió el control por culpa de un grupo de particulares que asumieron el rol del Estado porque asumieron el control de ese establecimiento. Yo quiero saber cómo sigue ese tema. Yo creo que es un tema muy grave y que tiene que llamar a la reflexión de este tipo de situaciones. Claro. No, indudablemente hay muchos grupos que con este nuevo gobierno fueron afectados, muchas cajas que fueron tocadas. y sobre todo mucha gente que ahora se queda sin la dádiva o no sé por qué, tiene razones políticas, pero está proponiendo el caos. El caos no sirve, no dar clase no sirve, empecemos a construir, empecemos a hacer, empecemos a crear, y sobre todo la cuestión de educación, ¿no? El derecho constitucional de aprender y enseñar. Fíjense, un grupo, un porcentaje mínimo toma un colegio y todos los demás que quieren ir al colegio. Bueno, ahí hay un ¿cuál error, es el derecho más importante? Hay un error también de participar. De aprender y enseñar. O la, además que, lo vuelvo a repetir, el 14 bis habla del paro y amortización, no de la toma. Claro. Esto, la toma puede llegar a ser un delito, una conducta típica, teoría culpable, es así. Hay fiscales que están investigando el tema. Exacto, la toma no es un hecho lícito. No, para al nada. Contrario, es un hecho ilícito, más en un estamento público. Esto es, y es una forma, y uno le pregunta a esta gente, ¿y por qué hace estas cuestiones? ¿Por qué? Porque esta forma de proceder. Y dice, así no se escuchan. No es forma. La Constitución dice, hay que peticionar ante las autoridades. Pero tomar un colegio. Yo te escucho, Marcelo, sí. Y la verdad que, volviendo a nuestro amadísimo Brown, es una bocanada de aire fresco escucharte. Gracias. A vos, escuchar a Alejandra Di Stéfano, a Patricio Kelly, un muchacho muy joven, muy bien formado, y que algunos... dicen, esto no cambia más, pero teniendo algo que muchos le dan muy poca importancia al Consejo Escolar, pero que es súper importante, sí. Porque de ahí parte todo. Y que en Brown podemos empezar a ejercer un cambio real desde la educación si podemos tener gente como ustedes en el Consejo Escolar. Y por eso le pedimos a nuestro público, a nuestra audiencia, que piense de una vez por todas que podemos cambiar Brown a través y a partir de la educación, y que necesitamos no solamente tener más concejales de Cambiemos, sino que también tenemos que tener más gente en el Consejo Escolar. No sé qué... Y es bastante perverso el método para integrar el Consejo Escolar. Si ya es difícil integrar el Consejo Deliberante, es muy perverso el método para integrarlo, ¿no? Sí. No, mire, yo quedé pensando, estoy totalmente de acuerdo con Iván. Nuestro sistema de república federal y los consejos, bueno, el Consejo Escolar es un cuerpo colegiado, donde hay diferentes fuerzas, ponen a diferentes representantes a tenor del voto de la gente. Es un espacio importantísimo donde los que lo eligen tienen una iniciativa popular para poder revertir la situación. ¿Cuál es la situación que revertir? La desidia que hay en los colegios, la infraestructura, la falta de porteros, la falta de limpieza. Eso es importantísimo. Hoy los colegios están propiamente destruidos. Y el Consejo Escolar tiene justamente que fijarse en todo eso, ¿no? En la designación de los porteros, en cómo se ajustan las partidas, cómo se aplica un criterio inteligente para cambiar la realidad para mejor, ¿no? Para mejorar la educación. ¿Las partidas las maneja directamente el Consejo Escolar o pasan a través del Consejo Deliberante? Hay tres fondos importantes. Uno es el Fondo Escuela, que lo están manejando los intendentes. Es muy importante controlar ese Fondo Escuela, porque en las gestiones anteriores el fondo era para educación y cultura. Entonces, las gestiones anteriores lo que hacían eran muchas cuestiones de cultura, muchos recitales. Está muy bien que hagan recitales, pero ahora es importante los colegios. Es importante las instalaciones eléctricas, la parte de infraestructura de los colegios, ¿sí? Ya la cultura es importante, pero ya hay que darle hincapié y en la infraestructura, ¿no? Sí, evidentemente creo que hay un porcentaje de chicos que ingresan a la escuela primaria y que solo se reciben en la secundaria, andan en el orden del 20%, o sea, una cosa así, lo cual nos dice que ese chico que inclusive que no se recibe en la secundaria o que inclusive se recibe y no sabe interpretar textos, también sería interesante poder darle más educación y hacer hincapié ahí, ¿no? O sea, ir a esos lugares. La educación del Estado tiene que ser de excelencia, tiene que ser de calidad. Le tenemos que dar igualdad de oportunidades a todos y sobre todo al que menos tiene. Yo les pregunto, en 12 años, a nosotros como docentes nos exigía el Estado contención y permanencia a nivel académico. Era lo mismo el chico que estudiaba, el que no estudiaba, el que traía el cuaderno como el que no traía. No es lo mismo. No. Después salía a la calle o salía con un título, sin contenido, una realidad totalmente diferente. Cuando quería buscar trabajo, tenía que cumplir. Nosotros no le enseñábamos ni los mandatos esenciales de lo que es ser un buen ciudadano. Tal cual. Esto es lo que realmente pasó durante 12 años o 25 años y es lamentable y lo tenemos que cambiar y mejorar. La provincia de Buenos Aires hace realmente 25 años, creo, si no me equivoco, que está manejada por el justicialismo, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. Y las consecuencias están a la vista. Sí. Nosotros otra cosa justamente la cuestión de los consejos, la cuestión de los concejales, los consejeros, es decir, la división de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Qué importante que hoy pongamos la mayor cantidad de referentes legislativos, porque ¿qué hace la división de poderes? ¿Qué hace el poder legislativo? Tanto en el consejo escolar como en el cuerpo deliberativo, los concejales, controlan al ejecutivo. Si nosotros ponemos del mismo color político que el intendente, no lo vamos a poder controlar. No funciona la democracia, no funciona el Estado de Derecho, no funciona la división de poderes. Sí. El voto inteligente, yo digo, lo que pasa es que el argentino quizás es muy fanático y el fanatismo llega a la gente. Pero lo más importante es que votemos, por ejemplo, sin perjuicio de nuestra idiosincrasia, que votemos el partido A, por ejemplo, para el Ejecutivo, el partido B para el Legislativo. De esa forma, no puede ser que los cuerpos legislativos se conviertan en escribanía. Así no funciona la democracia. Y se transforma en una demagogia, ¿no? ¿Verdad? Es que yo sigo poniendo el acento, la realidad más cercana a nosotros estamos teniendo es justamente esta alianza Cambiemos en Brown, porque estamos hace poco que nos estamos conociendo, pero estamos teniendo un montón de actividades, nos vemos por todos lados. Y a mí sigo sosteniendo... Me da en lo personal una bocanada de aire fresco el saber de que en fuerzas políticas distintas podemos coincidir en muchas cosas, podemos ver que hay riquezas que tenemos desde el PRO, pero que desde el radicalismo tienen y nosotros no las tenemos, y que podemos compartirlas y que podemos pedirle una mano a ustedes y ustedes nos la van a dar, y que si ustedes necesitan una mano de nosotros la van a tener. Y me parece que es empezar a construir una nueva democracia desde los cimientos, desde las bases, desde las periferias. La verdad que esto es fundamental, la verdad que comparto lo que vos decís. Cambiemos, son varios partidos políticos, nosotros creíamos que nunca íbamos a poder converger y realmente estamos creciendo, nadie es de hoy en la verdad y cada vez tenemos más confianza en nosotros y sobre todo es cambiar la realidad de la gente. Hay que salir del barro. Tenemos que poner políticos honestos. La educación tiene que ser de excelencia. Tiene que haber división de poderes. Se tiene que acabar con siempre los mismos. Los mismos, los que votaron, los que están siempre en el poder. No hay 50 años, 30 años de atraso. Miren, tiene que ser igual. La escuela en Guernica, la escuela en Solano, la escuela en Claypole. Tiene que ser igual que la del centro de Aruegui. Y yo diría más que la de un privado. ¿Se entiende? Tenemos que buscar una escuela de calidad, una escuela que tenga igualdad de oportunidades. Y eso le pedimos a la gente, le pedimos a la ciudadanía que por favor nos acompañe con el voto, porque estamos justamente para eso, para cambiar la realidad para la gente. Y estamos muy cerca de poder cambiarla. Sí, yo creo que vamos a, obviamente, estar preparadas las cosas como para que los cambios no sean violentos, en el sentido de que una elección sola puede cambiar el sentido de la Cámara. Pero sí es cierto que podemos cambiar para tener mayor control. Porque no es lo mismo cuando hay dos concejales o un consejero que cuando hay dos o tres consejeros de la oposición que puedan actuar juntos y tres, cuatro, cinco, seis concejales. Eso es una realidad. Ahora, lo que me gustaría saber, porque ya casi vamos a tener la rotativa, si me podés decir dos o tres puntos que te gustaría, digamos, dentro del consejo, como consejero escolar, ¿qué serían los puntos principales que te gustaría atacar dentro de lo que vos conocés este consejo? ¿Qué te parece, si parece, después se puede explayar bien, Marcelo? Vamos a la pausa y después lo seguimos tocando el tema. Vamos a la pausa y después seguimos con Dialogando Juntos. La provincia está cambiando con María Eugenia Vidal. Comencemos a cambiar Brown con Carlos Regazzoni, concejal.

Seguimos dialogando juntos, un programa de base política de gestión 2020. Como siempre nos encontrás en AM 1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 19 a 20 horas. Si querés llamarnos, nuestros teléfonos 4233-4848 y 4233-5560. Hoy nos está visitando Marcelo Urta. Y habían unas preguntas que... No, tema puntual sobre cómo él va a ser candidato a consejero, va a ser, no, es candidato a consejero escolar y esperemos que entre. Queríamos saber puntualmente, digamos, imagino conocerá el consejo escolar en el ambiente, ¿no? Y nos gustaría saber qué son los puntos que le gustaría atacar. Bueno, tres puntos específicos. Sobre todo que el dinero para la escuela pública vaya a la misma, ¿no? Es decir, tenemos que mejorar los establecimientos, de infraestructura sobre todo. Tenemos escuelas del siglo XIX, una educación del siglo XX y estamos en el siglo XXI, ¿no? Así que fíjense en cómo está el tema. Después, en cuanto a la selección de porteros, importantísimo los porteros y la limpieza en los colegios. Importantísimo que esos actos públicos, porque el portero... Acá hay algo fundamental. Uno quiere entrar a trabajar al Estado y a vos, para trabajar en la municipalidad, tenés que ser amigo del intendente. Y nosotros en la educación tenemos como un concurso, vamos a un acto público donde competimos con un montón de cosas, de compañeros. Esos actos públicos tienen que ser controlados. No se puede poner gente por amiguismo, sino tiene que competir una gente con otra en el acto público para poder ingresar. Eso es fundamental. Siempre hubo acomodo, siempre hubo amiguismo. Eso se tiene que cortar. Los listados tienen que ser puros, los listados tienen que ser por capacidad, tienen que tener un puntaje y nosotros lo vamos a controlar. Estoy totalmente convencido que no va a haber ningún tipo de fraude. Eso es muy importante en los colegios. Entonces dijimos que los fondos sirvan para mejorar las escuelas, dijimos los porteros. Así que son dos aspectos fundamentales, dos aspectos que hay que ver. Una consulta, por desconocimiento, sí. El portero es un empleado de la provincia. Público, sí. Desde ya, sí. ¿Y tiene estabilidad también? Como tiene estabilidad, puede tener un solo cargo, gana como... Me refiero a esa estabilidad que tiene el empleado público que no se lo puede echar. No, sí, no se lo puede echar en tanto en cuanto vaya a trabajar, es decir, si se lo constituye en mora por cualquier sitio, se lo puede echar, pero generalmente tiene estabilidad, sí. O sea, es una estabilidad de empleo público. De empleo público, sí. Porque el empleo público, digamos, obviamente a todo el mundo se lo puede echar, pero hay tantas normas que hay que cumplir para poder despedir a una persona. Que es preferible no despedir. No, sí. Es que te quiero agregar, perdón, un montón de dinero y hasta la justicia te puede obligar a reintegrarlo. Algo me estaba olvidando, el SAI, el plan alimentario, es fundamental que los prestadores presten un buen servicio de calidad. Porque incluso a veces empiezan bien y después... Después los chicos no comen los nutrientes necesarios. Okay. Empezamos con una comida íntegra, una comida con un montón de nutrientes y después termina con un filé de un pedacito de salamín con pan, así. No puede ser. Que puro pan. Eso no puede ser. Es fundamental. Eso tiene que controlar el Consejo Escolar. Sí, lo tiene que controlar el Consejo. O sea, los fondos vienen de la alimentación, provincia. La alimentación de los chicos, el plan se llama el SAI, la cuestión de los porteros, la cuestión de infraestructura, son todas competencias del Consejo. ¿Y cómo se controla eso? ¿Que van, hay un cuerpo de inspectores o va directamente el consejero escolar? No, a las va escuelas. El consejero escolar a las escuelas, controla, se visita. Con previo aviso. Se abren pliegos, se abren licitaciones, sí. Hay que revisar todo eso muy bien, no puede ser. Acá no podemos jorobar con la comida de los chicos. Vamos a suponer cualquier vecino, cualquier papá de un chico ve una irregularidad, va al consejo escolar y dice, miren, en la escuela tal pasa esto, esto y esto. Entonces el consejo escolar dice, bueno, a ver, dos consejeros escolares que vayan... Se constituyen en el servicio educativo, se ven las viandas, que esas viandas sean acorden al pliego, y que sean con nutrientes, los nutrientes necesarios. La plata tiene que estar al servicio de la gente y una buena alimentación en los colegios. Es algo que hoy es necesario. Hoy está y hay que usufructuarlo lo mejor posible en beneficio de la gente, ¿no? El día de mañana sería bueno que los chicos coman en la casa, ¿no? Pero sí, hoy hay que controlarlo, hay que mejorarlo y es muy necesario. No, que de hecho también, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela primaria, que a media mañana nos daban una leche con unas facturas, y no era porque no comíamos en la casa, porque en la época que yo iba a la escuela primaria... Una merienda, claro. Claro, era un refuerzo, porque es lógico que pasa en los trabajos también, que a las 10 de la mañana vas y tomás un mate cocido con un pan, unas galletitas. En las escuelas sucedía eso. Ahora no, ahora es porque los pibes en la casa no comen. Claro. Entonces hay que dárselo en la escuela. Hay que dárselo en la escuela, los chicos van también a comer porque no tienen en la casa, como vos decías. Es necesario, están en formación, es necesario que tengan los nutrientes necesarios, que tengan la igualdad de oportunidades que cualquiera que puede comer en su casa todos los días. Es fundamental esto. No se puede especular con la comida. Claro. Los proveedores tienen que dar una comida de calidad a los chicos. No puede ser que hoy algunos proveedores se enriquecen con esa situación en desmero de las viandas y toda esta situación. Ahora, yendo específicamente a la Unión Cívica Radical. Sí. Yo, si bien no soy del Partido Radical, no pertenezco al Partido Radical, no estoy afiliado, pero en la otra vuelta conocí el comité en Adrogué, sí, pasé millones de veces por ahí, pero nunca entré. Me quedé impactado lo grande que es la historia que hay adentro, ¿no? Bueno. En primera instancia... Irigoyen, Marcelo T. de Alvear, Irigoyen, sí, me lo sacaron... Alfonsín, etcétera. Tuvimos grandes próceres en la Unión Cívica Radical, es un gran honor, es un gran orgullo. Nosotros, vengo de familia radical y creo que nuestro partido siempre quiso lo mejor para la gente. Es decir, la gente, a los políticos, a los candidatos, esto me canso de decirlo, nos da un mandato. Nos da un mandato para que nosotros logremos el bien común. Es decir, que el poder lo tiene la gente. No lo tienen los dirigentes o los políticos, sino la gente a través de la soberanía popular le da un mandato a los candidatos para que logren el bien común. Claro. Esto tiene que funcionar así. Entonces, si la gente ve que hay dirigentes honrados, si cambia la realidad, si cambia el barro, si se asfalta, que nos sigan votando. Ahora, si ve que no pasa eso y que cada día estamos más hundidos en el barro o que el dirigente, es fácil saber cuando uno hace lo que corresponde bien o lo que no corresponde. Es decir, si vos ves que ese dirigente o ese candidato cambia su realidad, cambia de coche, cambia de casa, hasta de mujer quizás, es porque algo mal está pasando. Y porque su sueldo no le da para todo. Y la democracia es el gobierno del pueblo. Y la es decir, el pueblo tiene que tener buenos representantes. Ahora, bien, yo veo al radicalismo es como que se está reestructurando, ¿no? Es como que está con esa renovación de aires y veo muchos pibes jóvenes que están metiéndose de nuevo. ¿Ustedes tienen en el comité horario que está abierto? ¿Cómo pueden hacer esos chicos que quieren empezar a militar en el radicalismo? ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? ¿Cómo hacen? La verdad que tenemos la Juventud Radical, que es muy, muy importante. Además tiene representatividad en la mesa. Tenemos un comité distrito, hacemos plenario todos los lunes, que se acerquen. Tenemos la Franja Morada, que es la representante universitaria del radicalismo, que el otro día cumplió 50 años. Ah, bueno. Y la verdad que, como radical, lo que nos interesa es no solo la libertad, sino la igualdad. Creo que Alfonsín ha logrado, después de tanto autoritarismo, tantos gobiernos de dictadura, ha logrado eso, que es la libertad. ¿Qué significa libertad? Que el pueblo pueda elegir a sus representantes. Y ahora nos falta el tema este de la igualdad. Y la igualdad significa que todos tengan salud, que todos tengan vivienda, que todos tengan trabajo. La democracia sin igualdad no es democracia. La democracia es el gobierno de todos, no es el gobierno de algunos. Y sobre todo del que menos tiene, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, si subo como consejero escolar, si tengo la suerte que la gente me elija, vamos a tratar de trabajar en esa situación. Que todos tengan una igualdad de oportunidad. Y que la gente aprenda a elegir a su representante, porque es también fundamental. Tiene que saber hacerlo. Bueno, descuento que vas a ser consejero escolar porque estás en el puesto 1, sí, si sí, no, sí, nos vamos seguro, todos, cerramos la radio y nos vamos. Seguro. O sea, ¿dónde queda el comité? En Binón y Drummond. Está, pero yo para la gente que no sabe dónde queda, que vaya, que ya sé, que quiera ir a militar con los amigos radicales, que se muchísimas acerquen. Muchísimas gracias. Aparte, sí. A partir tienen de... página específica también. Hay páginas, sí. A partir de diciembre ustedes se incorporarían. A partir de diciembre nos incorporaremos. Bueno, entonces la gente también sabe que va a ir a verlo Marcelo Hurta. Fundamental. Y si no, nos va a venir acá a la radio, lo dejamos sentado aquí, y dice, mira, Marcelo Hurta no me quiso atender. Perfecto. Y vamos a empezar a hablar en contra de Marcelo Hurta. Me parece muy bien. Estamos al servicio de la gente. No, incluso ahora no estamos teniendo auspiciantes, pero después de las elecciones vamos a empezar a sumar auspiciantes porque queremos que el programa siga. Esto funciona así. La gente nos da como un contrato. Si nosotros hacemos las cosas bien, nos reeligen. Pero el dueño de la cosa pública es la gente, no tenemos que olvidar. No puede ser que los políticos se perpetúen en el poder, que no haya alternancia, bueno, asocian, que sean siempre los mismos. ¿Entiendes lo que asocian vamos? Asocian Estado, exacto. ¿No es cierto? Con, digamos, el Estado lo asocian con que ellos son dueños del Estado. No es así. Y no es así. Son, aparte, cuando, también se equivocan con la palabra mandatario, pensando que mandatario es porque manda y mandatario es porque es mandado. Exacto. ¿No es cierto? Te voy a, para dos minutos quiero leer, hablando de lo que estábamos diciendo y pasando a la política nacional, una hoja como para dejarte descansar un poquito. Gracias. La boca. Que me pareció que fue un, digamos, un reportaje muy interesante que le hizo el diario El País a la expresidenta. Y me refiero a la expresidenta porque estamos justamente acá en el tercer, tercera sección electoral, donde es donde ella está más fuerte. Aunque ya ha bajado, ya bajó respecto a la vez anterior. Lo hemos tenido nosotros, inclusive como experiencia, ha bajado. Y bueno, hoy se dice que va a estar todavía un poco más abajo en sus votos y por suerte Bullrich va a estar más, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente como hay un factor de tracción también a nosotros desde el punto de vista del almirante Brom, tanto a los consejeros escolares como a los concejales, nos conviene que ella tenga menos tracción, ¿no? Así que, por lo menos, yo tengo la esperanza de que este muchacho Patricio Kelly integre el Consejo Escolar, ojalá, donde estamos en el medio con Estefano, ¿no? Tal cual. Bueno, este le dice, bueno, dejemos la, ¿por qué vuelvo a la política? Dice, si estaban tan bien con ustedes, le pregunta el periodista a Cristina, ¿no? ¿Por qué perdieron? Dice, respeto el resultado de las elecciones, pero la gente le han mentido. Entonces el periodista, que eso es lo que no hizo Novarecio, y en eso la verdad que está extraordinario, dice, si les engañaron, ¿por qué dos años después la gente mantiene su apoyo al gobierno? Dice, la parte que apoya es más o menos la que lo votó en la primera vuelta, en 2015, que el 34%, que hay un componente de blindaje mediático muy importante. Dice, ¿tan fácil es manipular a la gente? Le pregunta el periodista. Creo que nadie puede ignorar el rol que juegan los medios, porque la gente no se daría cuenta, perdón, y el periodista vuelve a preguntar, ¿pero por qué la gente no se daría cuenta que Macri les está haciendo daño? Dice, en la provincia de Buenos Aires, dos de cada tres, ¿verdad? Y le pregunta, ¿hicieron algo mal en su gobierno? He hecho mi autocrítica. Creo que por la forma de decir las cosas, alguien pudo haberse sentido agredido. Y le pregunta nuevamente al periodista, ¿tan difícil hacer una autocrítica? O sea, la corto acá. O sea, no vale la pena decir. Es más, en un momento de nuevo le dice, dejaron un país con 30% de pobreza después de 13 años. Y dice, me permito poner en duda a ella, y dice que no, que es el porcentaje. Bueno, obviamente cuando alguien va con una cifra que es oficial y quien lo está entrevistando le dice, no, esa cifra no es así, hay poco para poder seguir discutiendo con esa persona. Pasamos a la parte de los dogmas. O te creemos lo que vos decís, que estamos mejor que en Alemania, o vamos a la verdadera realidad, ¿no es cierto? Está igual. Se fue terrible. Bueno, ahora aceptó que hubieron algunos personajes corruptos en su gobierno, ¿no? Sí, cuando... es como que la están diciendo que no sea tan así fuerte el discurso, que sea más moderada, pero no va a cambiar a Cristina. No, obviamente. Es lo que vos decías hace 10 minutos. Es increíble. Es decir, un presidente, vos estás hablando de esto y me acuerdo de Illia, me acuerdo de Alfonsín, ¿no? Personas que llegaron al poder, que tuvieron todo el poder y que no se enriquecieron con la cosa pública, ¿no? Yo pregunto, ¿de dónde sacaron todo ese dinero? Esas 13 mansiones, los bolsos de López, es algo increíble, ¿no? Yo me pregunto dónde están los jueces, porque cómo puede ser que te atrasaste dos meses en el monotributo y te mandan una carta que estás dos meses atrasado. Yo te explico una cosa. Yo compré, ya me pasó, por eso te digo. Yo compré un auto, tengo un auto yo y un auto de mi señora. El auto lo fui a comprar yo, y en ese momento dijimos, lo ponemos 50% cada uno. Y la chica, la gestora que estaba ahí en la agencia, me dice, no, dice, ¿cómo poner? Dice, ella tiene que justificar los gastos. Sí, los puede justificar. No, pero no, póngalo a nombre suyo. O sea, estoy hablando de la mitad de un auto, y estoy hablando de una Surán, que tampoco un coche. O sea, y estos tipos, como el de ayer, tenía 40 vehículos, no sé cuántos tenía su nombre, o casas. Increíble. Y no había ningún problema. Es indudable que trabajando no lo hizo eso. Y al servicio del pueblo menos todavía, bueno, ¿no? Cristina, acá, hablando un poquito así de política general, para no tampoco abundar tanto en el tema de educación, que obviamente es muy importante, nosotros sabemos muy importante, pero a la gente a veces le interesa también escuchar un poquito. Cristina, en uno de esa vez que estuvo en La Plata, creo, en Florencio Varela, me parece que estuvo, que fue el famoso índice mascota de ella, que dijo que venía muchos perros, veía muchos perros abandonados, entonces todos decíamos, bueno, el índice mascota. Claro, claro, vos ves, según la cantidad de perros, vos ves cómo está el bienestar. Una estadista bárbara. ¿No? Martín Fierro decía, no te acerques donde hay caballo, perro flaco, ¿no? Decía el Martín Fierro, pero eso era otra forma de decirlo. Y además en esa época, ¿no? Sí, ahora hay algún otro método científico. Cuando apretás un botón y te comunicas con un tipo que está en Japón. Claro, bueno, ella ponía el índice mascota. Y una de las cosas que decía, que un día ella se apareció con un perro que era muy bueno y se quedó, quiso quedar. Y Kirchner le decía, no tenemos plata en el 2001. No tenemos, no, perdón, en la época anterior, en la época del 75 cuando estaba el Rodrigazo. Ah, sí. ¿Se acuerdan del Rodrigazo? Algunos habrán escuchado, otros lo vivimos. Chico, pero... Por eso, yo lo viví, era chico también, en el 75, pero lo viví. Bueno, y ella decía que no tenían plata con Kirchner. ¿Y cómo le decían esto? ¿Cómo vas a traer un perro que no tenemos para comer nosotros? Eso lo dijo ella, textual. Puede ser un poco, digamos, una forma de decir algo, pero yo también estaba en el 75 y no tenía plata. Hoy tengo mi casa, un auto, mi ciudad trabaja, o sea... Ellos tienen 5 hoteles, 5 estrellas, y siempre fueron funcionarios públicos. Tal cual. Entonces, eso es un poco referido a lo que vos decís, que la gente tiene que empezar a darse cuenta, no solamente qué le brinda el funcionario, sino qué pasa con ese funcionario. O sea, si un tipo que de pronto... yo conozco gente acá en Almirante Brown, y no quiero dar nombres, porque me voy a traer un juicio, pero yo conozco gente en Almirante Brown. El padre andaba en bombacha de campo, arriba de caballo, y hoy son todopoderosos. Tal cual. ¿Sí? Tienen un montón de tierras. O sea, y lo único. Y yo recuerdo que trabajaba, creo que, no me acuerdo si en el sur o en Secva, me parece. Y no tenía. El problema a mí me causa realmente, disculpen el atrevimiento, gracia y espanto, ¿no? Gracia y espanto. Son dos sentimientos contrapuestos. Es decir, esos dirigentes que cambian su realidad y cambian la de su familia, pero no la del pueblo. Claro. Y la gente los vota para cambiar la realidad del pueblo, ¿viste? Para que haya más servicios. Si nosotros permitimos que haya corrupción, si no hay dirigentes honestos, va a haber menos escuelas, menos salud pública, menos educación. Nada, nada de nada, la desidia. Bueno, hablando de cambiar la realidad del pueblo, justamente volviendo a nuestro querido Brown, ¿no? Nuestro amadísimo Brown. Hoy tuvimos la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo en el Parque Industrial. Sí. Estuvimos en la inauguración de la planta de blindaje. La verdad que yo me quedé asombrado, parecía que estaba en otro país. La tecnología que hay ahí adentro, la bondad del dueño de la empresa, increíble. Y se quedó tan entusiasmada con todo, Patricia, que todavía está con nuestro referente máximo, que es Carlos Regazzoni, están en Adrogué compartiendo esa maravillosa experiencia, y la prensa de Carlos me está mandando WhatsApp a cada rato, todavía está con Patricia, está desesperado porque quiere llamar al programa. Sí, pero llama el programa de Pesca, que es el que viene. Entonces, bueno, pero quiero también disculparnos con gran parte de nuestra audiencia, que estuvimos, le prometimos ya por segunda vez la palabra del doctor Carlos Regazzoni, pero bueno, sépanos disculpar que todavía está... Vamos a ir a transmitir desde Intratables. Ahí nos echamos seguro. Segurísimo. Seguro. Pero, y también queremos avisarles que el 12 de octubre tenemos el segundo debate de este ciclo de transformación de Brown. Claro. Que lo vamos a hacer con la temática de salud y deporte, que seguramente vamos a estar con nuestros amigos radicales, lo vamos a hacer desde la zona de Calzada, van a ir representantes de distintos clubes de barrio y con la gente que los va a ir a apoyar a un auditorio, y va a ser transmitido en vivo por dos radios y por canales visuales de internet. Así que... Bueno, nosotros, Marcelo quizás no está enterado, hicimos un debate en Gleu, en Gringo Viejo se llama. Sí, fuimos con Iván, sí, sí. ¿Fueron al debate? No, al debate no. Fuimos a una reunión al lugar, muy lindo. Ajá. El lugar. El ciclo de debate se llama Por un Nuevo Destino. En ese momento estuvo Carlos, hubo también gente de distintas entidades. De 12 barrios distintos. Entidades, y bueno, lo transmitimos en vivo desde allá. Desde Gringo transmitimos ese programa, y bueno, también lo pasamos en vivo por Facebook. Que tenemos al genio de los botones, que es Nico, que la verdad que se pasó. Él nos hacía enlace, Nico, y bueno, Fue, la verdad fue un éxito, fue muy bueno. Primero se hizo... previamente a eso habíamos hecho que había venido el ministro de... el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto. Lo habíamos llevado a conocer el museo de Soldi. Estuvo ahí. Después fue justamente a Gringo Viejo, donde hicimos una pequeña movida. Acá el amigo con un grupo de jubilados. Cantando. Lo hizo cantar a... A Beruto con la letra y todo. Creo que cantó hasta Regazzoni ese día. Y después de ahí nos fuimos a un merendero. Que, digamos, habían payasos en el merendero. Y bueno, excelente. Y como gustó tanto a mismo Regazzoni ese lugar, pues es un lugar bastante interesante, el de Gringo Viejo, ¿no? Hasta el dueño es un personaje bastante interesante. Entonces decidimos hacer un debate ahí, se hizo. Y la verdad que estuvo muy bien. Bueno, Carlos es una persona muy culta. Y lo estuvimos manejando, bueno, la misma agrupación lo hizo y realmente fue un éxito. Y de ahí quedó medio enganchado de hacerlo, bueno, siempre los tiempos son tan laborajes, digamos. Pasa rapidísimo. Y la verdad que nos está comiendo el tiempo y queríamos que dejar el cierre de esta entrevista para vos, Marcelo, que has sido tan amable de acercarte con también Amigos Radicales. Guillermo y Silvana, que nos acompañaron acá también. Sí. Bueno, para terminar, es un gran honor para mí, les agradezco muchísimo esta invitación. Y bueno, decirle a la gente que vamos a estar al servicio de ellos. Vamos a mejorar la educación y bueno, que tenga fe, que tenga esperanza y que nos apoye, nada más. Bueno, creo que el cambio es irreversible. Ojalá. Así que, por supuesto, estoy convencido que vos vas a estar en el Consejo Escolar, eso no me cabe la duda. Como dije anteriormente, tengo el deseo que pueda entrar Patricio también. Pero bueno, son deseos. Hemos estado en dialogando juntos por AM1580. Arrancamos a las 19 y hemos terminado ahora casi entrando a las 20 horas. Así que... Se vienen los muchachos de pesca. Se vienen los muchachos de pesca. Vamos a ver dónde vamos a ir a pescar este fin de semana. Y nos encontramos el próximo jueves, Dios mediante, por AM1580. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chau, chau. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares.